música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Este programa número 43 de esta fecha dedicado a la música y a los coches. Y como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Grupo Banzai, grupo que fundó el señor Salvador Domínguez justamente tras dejar la banda, el grupo de Miguel Ríos. Su disco debut, Banzai, de hace 40 años, año 83. Un disco este, el único que se grabó, con el vocalista Valentín Moral, alias El Chino. Y una canción que, por supuesto, seguro que ya sabes cuál es. Una canción que dice algo así como: si se mosquean, voy a acelerar, con mis 20 años maltratados por la sociedad. Y una canción en la cual usan el coche, o bien como una herramienta para distinguirse, o bien como una forma de escapar de los tiempos actuales. Tiempos actuales, estamos hablando de hace 4 décadas, del año 83, año de publicación de este disco, en el cual había una canción que decía algo así como: coche rápido en la noche. Banzai, primer disco. Oscuridad, puente rápido en la ciudad, ya ruge el motor, la La voz de Valentín Moral, alias El Chino, el único trabajo que grabó con esta formación con Banzai. El grupo que Salvador Domínguez formó tras dejar Miguel Ríos, y de hecho el propio nombre de esta banda, Banzai, es una canción del artista granadino. Año 83, se publicó ese disco en el cual se incluía esta canción llamada Coche Rápido en la Noche. Y una canción en la cual se dice algo así como: si se mosquean voy a acelerar con mis 20 años maltratados por la sociedad. Pues 20 no, sino 40 han pasado ya de la publicación de esta canción. El tiempo pasa para algunos más rápido de lo que nos gustaría. Vamos a hacer seguido con un artista que tenía pánico a los coches. De hecho, nunca se llegó a sacar el carnet de conducir. Eso sí, sí que tenía muchos coches en propiedad. Y también grabó alguna otra canción dedicada a los coches. Y cosas del destino, falleció en un accidente de tráfico. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Hablamos del señor Mark Bolan, el líder de la banda T-Rex, esta banda inglesa que se considera como los pioneros en hacer glam rock. Vamos a escuchar lo que fue el séptimo disco de estudio para esta formación T-Rex, un disco al cual llamaron The Slider, publicado hace 51 años, en el año 72 del siglo XX, y la canción que la abría, una canción que tiene por nombre uno de los coches más emblemáticos del parque automovilístico norteamericano, Cadillac. Pues el grupo T-Rex, considerado por la crítica musical como el inicio de la música glam, y su líder Mark Bolan, que falleció en el año 77 del siglo XX en un accidente de coche en Londres cuando era muy joven, 29 años. Y lo dicho, por un lado, Bolan adoraba los coches, como se puede observar en la letra de esta canción, pero a la vez les tenía pánico y nunca se sacó el carnet de conducir. Resulta curioso que Mark Bolan nunca aprendió a conducir por temor a una muerte prematura. A pesar de ello, pues ese fue su destino, morir en un accidente de tráfico. Un destino que también tuvo otro miembro original de esta banda de T-Rex. Hablamos del bajista Steve Curry, que falleció de un accidente de tráfico en una ciudad portuguesa llamada Parra, situada en el Algarve. Falleció en abril del 81. Pues tras todo esto, qué mejor que escuchar la canción en cuestión, T-Rex y este Cadillac del año 1972. We'll be right back. Propuesta pionera de glam metal, esta banda británica T-Rex y esta canción de su séptimo disco de estudio, The Slider, publicado en el año 72. La canción que la habría llamada Cadillac, llamada al igual que un producto estrella del parque automovilístico del mercado norteamericano. Reiteramos la curiosa, a la vez que triste, historia del líder de esta banda, el señor Mark Bolan, que por un lado adoraba a los coches, como se puede comprobar en la letra de la canción que acaba de sonar, pero a la vez les tenía pánico. De hecho, nunca se sacó el carnet de conducir y, cosa de destino, fallecía de un accidente de tráfico en septiembre del año 77 en la ciudad de Londres. 4 años más tarde, en abril del 81, fallecía Steve Curry, bajista original de la banda, en un accidente también de tráfico, en este caso por tierras portuguesas. Y no salimos del Reino Unido, ya que nuestro siguiente destino será la ciudad de Londres. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. I'm in Love with My Car, canción incluida en ese cuarto disco de Queen, A Night in the Opera, canción compuesta por el batería, por el señor Roger Taylor. Pistons are pumping. I Am In Love With My Car, una canción que justamente era la cuarta canción del cuarto disco de Queen. Una canción que habla sobre un Alfa Romeo que tenía en sus días el señor Roger Taylor, llamado Triumph, y parece ser que un técnico de la banda, el Piper, Jonathan Harris, estaba enamorado de ese vehículo que poseía el batería de la banda londinense. Curiosa la historia de esta canción, y toca ahora viajar a un lugar donde Inverness está muy bien, pese a que el último año hubo algún episodio puntual de incendios y de altas temperaturas. Toca viajar al país de la hoja del arce y de la policía montada. Toca irnos hasta el Canadá. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Toca ahora quedarnos con un trabajo que la banda canadiense Rush publicó en febrero del 81, su octavo disco, Moving Pictures. Y la canción está inspirada en un rato futurístico breve llamado A Nice Morning Drive. Una amena conducción matutina, más o menos lo que quiere decir el título de este relato, escrito por Richard Foster 8 años antes, en noviembre del año 73. Y un relato que los miembros de Rush leyeron en una revista. Una historia en la cual se relata que en una sociedad futura, para ese año, para hace 50 años, pues se estaban aumentando las medidas de seguridad y los coches tenían que evolucionar con una tecnología muy moderna. Canción que tiene por nombre Red Barchetta. El Barchetta rojo, un Barchetta es un tipo de vehículo italiano muy parecido a un antiguo bólido de la Fórmula 1. Y es un coche en el cual solo caben 2 personas. Y de hecho el coche favorito de Neil Peart fue un modelo de Ferrari llamado Barchetta. Pues canción, repito, con un toque futurista para la época, la cual los vehículos tenían que regularse por una supuesta motor law, por una ley del motor que prohibía hacer ciertas cosas que se hacían en la época. Y de hecho estos Barchetta, digamos que eran unos coches deportivos ilegales en esa sociedad distópica que se narra, tanto en el relato de Foster como en la canción inspirada en él de la banda canadiense Rush. Canción, el Red Barchetta de Rush, que sonaba así de bien. Desde Canadá nos llegaba el sonido para esta banda, para Rush, la canción Red Barqueta. Y es que este modelo de vehículo Ferrari Barqueta era el favorito de la batería de esta banda, de Neil Peart, batería, recordemos, fallecido en enero de 2020. La canción está inspirada en un rato breve del artista Richard Foster llamado A Nice Morning Drive, una conducción matutina agradable, más o menos lo que sería su traducción al castellano. Y una canción, este Red Barqueta, que se incluyó en el octavo disco de estudio de la banda Rush, publicado en febrero del 81, llamado Moving Pictures. La siguiente canción en sonar tuvo dos grabaciones como tal, una 2 años antes que la anterior y la otra 2 después. Primera grabación original del año 1979. Eso sí, la volvieron a grabar 4 años más tarde, en el 83. Una canción que, al igual que alguna que otra durante nuestro espacio de hoy, habla sobre un Cadillac. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Vamos a recordar uno de los primeros temas que compusieron los chicos de la formación norteamericana Quiet Riot. La canción Slick Black Cadillac. Y una canción que habla del deseo del, por aquel entonces, cantante Kevin Dubrow y el guitarrista Randy Rhoads, ambos fallecidos ya en la actualidad, que compusieron una oda a uno de sus mayores deseos, un precioso Cadillac negro. Dice algo así como: You know I got a fully equipped rock and roll machine at the speed that takes me high, high, high. Sabes que quiero una máquina equipada de forma completa con rock and roll, que me lleva a mí a una alta velocidad, alta, alta. También dice algo así como: I'm gonna drive all night, spin my wheels all night. Voy a conducir toda la noche, voy a gastar mis ruedas toda la noche. Pues la canción abría el álbum Quiet Riot 2, el segundo que grabó esa banda con Randy Rhoads, reitero, en el año 1979. 4 años más tarde, en el 83, el vocalista Kevin Dubrow volvió a grabarla en el exitoso y aclamado disco de esta formación, Metalhead. Va a ser justamente esta segunda versión, la regrabación de los 82, la que va a sonar en la antena de este MCV por este miércoles 21 del mes de junio. To Slick Black Cadillac, canción que habla de un precioso Cadillac negro, que es lo que deseaban esta banda a sus inicios, Kevin Dubrow, cantante, y el guitarrista Randy Rhoads. Eso sí, esta grabación ya es posterior al fallecimiento del propio Randy Rhoads, que dejó la banda para unirse con Ozzy Osbourne, y que falleció en un trágico accidente de aviación en el año 82. Kevin Dubrow volvió a grabar esta canción un año después, en el 83. Que fue el tercer disco de estudio de Quiet Riot, ese Metalhead de ese año 83, y el primer disco que grabaron sin Randy Rhoads. Y un disco que grabó la formación, digamos, clásica de esta banda: el fallecido Kevin Dubrow, cantante, el guitarrista Carlos Cavazo, el bajista Rudy Sarzo y la batería Frankie Benali. Y seguimos con una canción que habla de coches, y al igual que la anterior, es una propuesta muy hard rockera. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. Y una canción en la cual de nada puede escucharse la voz de uno de mis vocalistas favoritos, el caso del señor Johnny Goeli. Acto seguido, vamos con una propuesta de hard rock norteamericano con la banda Hardline y su trabajo Double Eclipse del año 92. Una banda que, recuerdo, nacía bajo el auspicio de un tal Nilsson, el guitarrista de Journey. Disco debut para ellos, este Double Eclipse, en el cual encontramos la canción que va a sonar a continuación. Una canción que dice algo así como: el ritmo de un coche rojo, Rhythm from a Red Car. La formación por ese entonces, la de Hardline, la compuesta por el vocalista Johnny Goeli, su hermano Joey Goeli a la guitarra, Nilsson de Journey a la guitarra principal, el bajo era cosa de Todd Jensen y la batería era Dean Castronovo. Ojo al discazo que se marcaron en el Olímpico año 92, este Double Eclipse, en el cual se incluía este temazo que dice algo así como Rhythm from a Red Car. Era el tercer corte de este disco. Hit like lightning. Todo un placer escuchar la voz de Johnny Goeli en este programa, bien con Axel Rudy Pell o bien con esta banda, con Hardline. Sonaba en antena su disco debut, Double Eclipse, del año 92, y su cuarto corte, Redem from a Red Car, el ritmo de un coche rojo. Gran propuesta de hard rock. En este caso nos llega desde territorio norteamericano. Vamos a viajar ahora a la otra punta del globo terráqueo, si tomamos como referencia la península ibérica. Si cavamos un agujero que atravesara el centro de la Tierra, acabaríamos en el siguiente país, en el de los canguros. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Siguiente destino, lo dicho, el país de los canguros, Australia. Pagándonos con una banda que llega desde esas tierras, eso sí, la banda, al menos sus fundadores, tenían origen escocés. Unos tales Agnus Young, que es el guitarrista líder, y un tal Malcolm Young, el otro guitarrista de la banda. Indicar que en este disco ya no está Malcolm Young, que falleció en 2017. Este disco se publicó en noviembre de 2020. Hablamos del 17º disco de AC/DC, AC/DC en inglés, Power Up, y un disco que, reitero, fue el primero que no grabó Malcolm Young. Eso sí, estuvo todo miembro de la familia Young, Steve Young, ocupando esa guitarra rítmica que hasta la fecha había estado ocupando Malcolm, el hermano de Angus. Y un trabajo, el Power Up de AC/DC, especial no solo por este motivo, sino porque supuso el retorno, al menos de forma temporal, de miembros como el vocalista Brian Johnson, el bajista Cliff Williams o el batería Phil Root. Los tres grabaron este disco, eso sí, alguno que otro salió rápido de la banda poco después por motivos algo oscuros. Motivos que no son contenido de este programa, lo que importa es la música y el sonido para AC/DC. El séptimo corte de este Power Up es una canción que habla de un coche que va a toda velocidad. Canción llamada El Demonio de Fuego, Demon Fire, sonido para AC/DC en su disco Power Up del año 2020. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns ablazing. My deadly trip. Devil on a deadline. Gonna send you down. La verdad es que dan ganas de dar botes como un canguro al ritmo de esta formación de Australia, AC/DC. Sonido muy reciente, el de esta canción llamada Demon on Fire, el demonio de fuego, canción que habla sobre un coche. Y es que no olvidemos que Brian Johnson, vocalista de esta banda, presenta un programa de coches y de carreras de coches en la pequeña pantalla, en televisión. Un Brian Johnson que volvía a esta banda tras un pequeño parón por los problemas del oído que se le habían previamente detectado. Y toca continuar con la canción más cañera que tengo prevista en el guión de Música, Cultura y Viceversa por este miércoles 21 del mes de junio. Música, Cultura y Viceversa, un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Siguiente destino a nivel de geografía es la ciudad de Nueva York, la ciudad atlántica de los rascacielos, para quedarnos con el señor Rob Zombie y lo que fue su proyecto musical anterior a su actual carrera en solitario, la formación White Zombie, que fundó, como no, en Nueva York, que estuvo activa hasta el año 98. Vamos a recordar ahora una grabación del año 92. Olímpico año 92, cuando esta banda publicó lo que fue su tercer disco de estudio, Las Exorcisto Devil Music Volume 1. Una propuesta de groove metal, muy cañera la verdad, y una canción en la cual en su introducción aparece nada más y nada menos que hablando un tal Iggy Pop, el cual también hace aparición física en el videoclip de esta canción. Una canción que habla sobre un coche de carreras llamado Black Sunshine. Un coche que era de la marca Ford Mustang. Todo un clásico del metal de los 90, esta canción de White Zombie, Black Sunshine. Una canción que hace referencia, reitero, a un coche de carreras y una canción que es así de cañera. Yeah! Finally, nothing moves. High noon, blacktop rolling below the asphalt drive. A concrete fascination, scraping the edge of nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. This wax machine. Black Sunshine, canción de la banda White Zombie, año 92, su disco Las Exorcisto, Devil Music Volume 1, tercero, para este proyecto musical del cantante y director de cine Rob Zombie. Una canción, Black Sunshine, que habla sobre un coche de carreras, un Ford Mustang llamado justamente así, Black Sunshine, la luz solar negra, más o menos sería en castellano, su traducción. Puedes ver un videoclip de esta canción en YouTube, en la cual aparece Iggy Pop. Un Iggy Pop que dice unas palabras en la introducción de esta canción. Vamos ahora con una versión punk rock de un tema rockabilly de los años 50. Y una canción que va a dar mucho para hablar de lo que fue ex cantante de esta banda, un tal Joe Strummer. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Hablamos de Joe Strummer, el ex vocalista de The Clash. Una banda de punk rock que en el año 1979 hizo una versión de un clásico del rockabilly original de Vince Taylor and His Playboys llamado Brand New Cadillac, una nueva marca de Cadillac, como en el Cadillac, ese coche arquetípico del parque automovilístico americano que hoy ha sido protagonista de varias canciones, entre ellas la siguiente. Repito, tema no original de The Clash, sino que es una versión que se grabó 20 años antes de forma original. Esa es una canción en la cual el vocalista Joe Strummer pone su sello personal. Una canción que habla de la propia emoción del cantante Joe Strummer al subir a un Cadillac. Pues decía yo que tenía que contar cosas sobre Joe Strummer. Pues Joe Strummer, tras dejar The Clash, estuvo un tiempo viviendo en España. Entre otras cosas, estuvo buscando el cadáver de Lorca por tierras granadinas con el objetivo de desenterrarlo. Cosa que, por cierto, aún no ha podido conseguirse varios años después. Joe Strummer estuvo en España en el 86, estamos en el 2023 y aún seguimos sin saber dónde está enterrado el poeta Lorca. Y salía mucho de fiesta por Madrid con los hermanos Auserón de la banda Red Futura. Yo extraño que se movía mucho, como te he contado, entre Granada y entre Madrid, y lo hacía en un Dodge. Un coche, el famoso Dodge de Joe Strummer, que está en España, porque tuvo que salir del país rápidamente en avión porque su mujer estaba a punto de dar a luz, y Joe Strummer no se acordó de dónde había aparcado su Dodge, un coche que creo recordar que nunca llegó a aparecer. Pues tras contar esta historia, que mejor escuchar ahora a The Clash y este Brand New Cadillac. Yeah. curiosa y llena de peripecias la existencia de Joe Strummer, el ex vocalista de The Clash. Acaba de sonar en la antena la canción Brand New Cadillac de esta banda The Clash, una versión que grabaron en el año 1979, una canción original del año 59, es decir, dos décadas antes, de la banda de rockabilly Vince Taylor and His Playboys. Música, cultura y viceversa. An José Bautista, Perol and Rock, DJ. Nuestro tiempo llega a su fin. Programa 43 de temas de cultura y viceversa, dedicado en esta ocasión a los coches y la música. Recuerdo que en una semana el programa 44 irá dedicado a la música y a las motos. Pues hoy aparcamos el coche, en una semana toca coger la moto. Por mi parte nada más, un saludo de quien te habla, José Bautista. Nos oímos así, lo deseas en 7 días. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.